Bueno, en realidad hoy participamos de un acto en el Consejo en donde se anunciaron grandes obras, como es la iluminación de lo que es la terminación de la autopista Ezeiza Cañuelas, ¿no? El último tramo desde la Pérgola hacia Cañuelas, con lo cual nos parece muy importante. Se anunciaron eso, se anunciaron otras obras también muy importantes, como también terminar la iluminación de lo que es la combinación Cañuelas, y bueno, otros anuncios que muy importante que vienen de obras públicas, así que hoy fuimos más como invitados a participar de esta jornada con el Ejecutivo Municipal, ¿no? Sí venimos de ayer de una reunión muy importante con el Ministerio de Desarrollo Social, ante muchas cuestiones que fueron pasando en estos días, por ejemplo la incompatibilidad del programa Potenciar Trabajo con la beca Progresar, que por suerte, a raíz de muchos reclamos y demanda que hicieron muchas organizaciones y muchas personas, se logró revertir. Y ya a partir de hoy deja de ser incompatible la beca de estudio Progresar con el programa de empleo Potenciar Trabajo y se le va a restituir el ingreso suspendido en este mes que pasó. Así que una medida muy importante que queríamos compartir también porque bueno, hubo muchas dudas, muchas preguntas sobre esta cuestión que pasó en los últimos días. Sí, muchos, segura, te consulto si muchos de los jóvenes, quienes integran la organización, tuvieron el problema de que no cobraron un mes, digamos, debido a estas bajas que hubo. Sí, si bien no fueron tanto porque nosotros conocíamos la incompatibilidad que surgía, por lo menos hasta ayer, de los dos programas, pero sí a nivel nacional hubo más de 40.000 bajas, por lo cual esa preocupación era muy importante a nivel general. Pero como te decía, bueno, es algo que ya se subsanó y a partir de hoy ya está en el boletín oficial, deja de ser incompatible la beca Progresar con el Potenciar Trabajo, que para nosotros está muy bien porque por un lado es una ayuda que no es muy grande, es mínima, para poder estudiar y al mismo tiempo para lograr mejorar su calidad de vida y de empleo, el programa Potenciar, por lo cual creemos que es muy acertada la medida que se tomó en el día de ayer, ¿no? ¿Por qué crees que justamente se está llevando a cabo esa medida en la que no, digamos, no podían adquirir los dos beneficios? Sí, en realidad, como se lo expresamos a los funcionarios del Ministerio, no tenemos duda que lamentablemente hay cierto ajuste, cierto achique de gasto en el Gobierno Nacional en diferentes áreas, incluso obras públicas, educación, salud, y también retocaba en este sentido a los programas de alguna forma, por lo cual en realidad lo que hicieron fue agarrarse de una reglamentación que existía y en ese marco hacerla cumplir para sacar, cumplir con ese ajuste que creo que tiene que ver más con las metas del Fondo Monetario que con la realidad que vivimos los argentinos y la Argentina. Vuelvo a insistir, creemos buena la medida, pero aparte, como lo planteamos ayer y lo vamos a plantear en todo este tiempo, no hay lugar para el ajuste en la Argentina, y menos para los sectores más desprotegidos. Creemos que tiene que ser, creo que, un lema de gobierno. No puede haber ajuste para los más desprotegidos, cuando incluso al mismo tiempo se le ha dado algunas, digamos, privilegios a los sectores sojeros, por ejemplo, lo que tenían guardada su cosecha. Que se lo benefició con 60 pesos por cada dólar que venden, lo cual van a tener una ganancia no extraordinaria, sino súper extraordinaria. Y al mismo tiempo, bueno, hay allí que en el Estado en algún área. O sea, el Estado es bueno cuando facilita a algunos y es malo cuando le da a los pobres. Así que creo que esta es la discusión de fondo que estamos teniendo en estos días y que esperemos se vaya encarrilando de aquí a fin de año por lo menos, ¿no? ¿Y crees que tiene mucho que ver también con este trabajo de los medios nacionales con respecto a criticar lo que son los planes sociales y que también dicen que quienes justamente reciben un beneficio no trabajan, digamos, aún sabiendo que en realidad tienen que capacitarse, realizar ciertos trabajos? Sí, el programa Potenciar Trabajo tiene una reglamentación muy clara, que también es muy amplia en cuanto a las obligaciones que tienen los titulares. Yo te puedo asegurar que en un 80% se cumplen las reglamentaciones, la gente quiere trabajar, quiere hacer una contraprestación por el ingreso que recibe, sea en estudios, sea en comedores, sea en mantenimiento urbano, sea en cooperativas de trabajo. Hay decenas de expresiones a lo largo y ancho del país que así lo demuestran. Pero también hay un déficit del gobierno que, por ejemplo, la unidad de gestión, que tienen que darle herramienta e insumo para que los titulares puedan trabajar, hace un año que no reciben ingreso. Con lo cual también hay un déficit propio del mismo ministerio que traba la posibilidad que, o sea, yo no sé, no podemos con dos palas, para dar un ejemplo, hacer trabajar 100 personas, es imposible. Por lo cual también fuimos ayer a reclamar eso. que se cumpla con los pagos a la unidad de gestión, que los bancos herramientas que tanto denunciaron que realmente se activen y que lleguen a la unidad de ejecución, que lleguen a las cooperativas, que lleguen al grupo de trabajo, para así también poder mostrar en mayor cantidad y calidad el trabajo que hacen todos los días, que la verdad que por el ingreso que reciben es muchísimo. Así que son cosas que estamos discutiendo. También, bueno, hay una auditoría, ¿no?, de parte del Gobierno Nacional sobre el programa Potenciar en particular. Pronto vamos a poner una fecha en Cañuelas para realizarla con los titulares de la ciudad, y que también estamos dispuestos a hacerlo, porque no, la verdad que no tenemos nada que ocultar, y ahí los titulares se van a poder expresar de las tareas que realizan y también las dificultades que se encuentran a la hora de no tener insumos o herramientas para trabajar, ¿no? Por último, y ya agradeciéndote, te pido una reflexión con respecto a lo ocurrido en los últimos días a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde tu lugar, también como militante, ¿no? ¿Qué reflexión haces con respecto a eso? Bueno, en realidad no nos termina de sorprender, después de lo que fue el show mediático, ¿no?, del fiscal Luciani y Mora, que donde salió en cadena nacional ese alegato de la fiscalía, ¿no?, pidiendo una pena contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que al mismo tiempo, como lo expresamos en estos días, ya está el alegato de la defensa, y el alegato de la defensa no tuvo la misma repercusión ni el mismo trascendido mediático que lo que fue el alegato de la fiscalía. O sea, siempre queda una pata de la información a medias, y también eso es lo que le llega a la gente, a una parte de la gente, que cada vez algunos sectores más radicalizados, ¿no?, como este grupo en particular, porque estamos seguros que no fue la acción de un loquito o una loquita suelta, sino de algo totalmente organizado. Pero creo que nos tiene que llevar también a una reflexión muy importante en todo el campo popular, de que cuando decimos hay que cuidarla a Cristina, hay que cuidarla en serio. Creo que también hubo fallas de seguridad, tanto de los organismos a nivel oficial, como incluso de la propia militancia, que a veces con su mismo calor, ¿no?, la pone en flaco débil a la propia vicepresidenta. Y también, obviamente, que acá no es el ataque personal hacia Cristina Fernández de Kirchner, sino hacia un proyecto político en donde una gran parte del pueblo tiene esperanza en esta figura, por lo que significa, por lo que puede desarrollar para adelante, y por eso también creo que fue muy contundente la movilización del día viernes, en donde una parte del pueblo se expresó a favor de la democracia, porque sin duda es un ataque hacia la democracia, un intento de magnicidio, y que creemos que debe tener un absoluto repudio de todos los sectores políticos, más allá de los sectores cristinistas o más adherentes al gobierno, cosa que tampoco pasó. Por lo cual creemos que tenemos que estar muy atentos, estamos ya en un proceso electoral prácticamente abierto, y también pensar que para que tiene lo único que esperamos es justicia, ¿no? Por eso digo, por ahora hay cuestiones muy parciales. Los legatos de la defensa fueron tremendo, dejando en evidencia lo que fue el show de los fiscales. Así que esperamos que eso se desarrolle con lo que tiene que desarrollarse, que no es otra cosa que justicia para Cristina Fernández de Kirchner, y en ella un proyecto político en donde el pueblo está muy esperanzado que ojalá sea la próxima presidenta de los argentinos y argentinas. Bien. ¿Proyectan alguna movilización, algún encuentro desde el espacio local? Mira, nosotros estamos reunidos permanentemente, aparte estamos en un proceso interno de elecciones de la CTA de los trabajadores, por lo cual seguramente vamos a tener muchos eventos de acá en noviembre, algunos vinculados a lo que pasa con Cristina Fernández, otros a la situación política, también poniendo nuestro punto crítico, como te decía anteriormente, sobre la situación económica y social, y estamos en alerta permanente, eso sí, estamos en estado de alerta permanente ante cualquier atisbo de, como decimos nosotros, los golpes blandos que se vienen instalando hace más de 20 años en los países de Latinoamérica.